Domingo. La rebelión en el huerto. ¿Qué evidencia bíblica puedes encontrar en Génesis 1 al 3 para apoyar la idea de que Adán y Eva se rebelaron contra Dios? Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 3, 2, 3 y 6. La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. La palabra rebelión no se usa en Génesis 1 al 3 para describir el pecado de Adán y Eva, pero de todos modos la idea está presente. No solo violaron abiertamente un mandato divino, sino también, en el proceso de desobediencia, modificaron su lealtad. Eva escuchó el razonamiento del enemigo y pensó que era más confiable que la palabra explícita de Dios. Ella llegó a la conclusión de que el mandato divino era demasiado restrictivo y que para lograr su potencial más elevado tenía que reclamar su independencia de su creador. Esto es rebelión. Adán escuchó la voz de su esposa en lugar de la voz de Dios y se unió a ella en la rebelión. ¿Cuáles fueron algunos de los resultados inmediatos del pecado, especialmente cuando se lo entiende como una rebelión contra Dios? Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Génesis 3, 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La rebelión de Adán y Eva cortó la clase de relación íntima de la que habían gozado con Dios. La naturaleza de su rebelión fue tal que fracturó no solo la manera en que se relacionaban con Dios, sino también entre sí. En lugar del amor y compromiso mutuos, su rebelión contra Dios resultó en vergüenza mutua. Su relación interpersonal ya no era más armoniosa. Esta rebelión dio como resultado, por sobre todo, su separación de Dios y la percepción de que Dios era alguien a quien temer, alguien de quien debían esconderse. Dios y los seres humanos ya no estaban unidos con amor y armonía. Lo que hacía falta era un acto de reconciliación. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con el pecado y el modo en que impacta en tu relación con Dios y con los demás? ¿De qué modos puedes ver los mismos principios en tu propia experiencia como los que veían a... ¿De qué modo puedes ver los mismos principios en tu propia experiencia como los que se ven aquí en el Génesis?